y bienvenidas a un encuentro más en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriana con nuestros invitados y obviamente con la música que nos vienen a presentar. Estamos ya a las puertas de este 2 de noviembre, del 3 de noviembre, la independencia de Cuenca, y usted ya preparándose para celebrarlo de acuerdo a sus tradiciones, ¿verdad que sí? Quiero decirles que hoy en este programa vamos a tener invitado especial, porque hoy viene así, con material bajo el brazo para compartirlo con ustedes, como siempre. Qué privilegio tienen nuestros oyentes de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940 AM y también nuestros amigos de Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, La Voz de Ingapirca en Cañar, La Voz del Santuario de Baños en Baños, y en el satélite www.corape.org.es y también en la provincia del Oro, Radio Cultural Machala, www.cclelorogo.es. Qué bueno que podamos nosotros acercarnos a ustedes con ese poder, con esa magia que tiene la música y mucho más cuando esta brota, surge del talento ecuatoriano. Así que yo me voy a permitir en este instante saludar y dar la bienvenida a Medardo Javier y su orquesta. Bienvenido, Medardo, qué gusto tenerte aquí. Bueno, muchas gracias, mi estimada Laura. Muy gustoso estar de nuevo por acá, en esta prestigiosa emisora de la Casa de la Cultura, donde apoya a los artistas, sin duda alguna. Bueno, a todo el público, muy buenas tardes. Y sí, venimos aquí cargados con nueva música, un nuevo proyecto que esperemos que sea del agrado de todos los oyentes, de todos los radioescuchas, de todos los melómanos, que es hecho con mucho cariño, ¿no? Es mi nueva propuesta musical, Medardo Javier y su orquesta, que venimos dándola con todo, ¿no? Con todo el sabor musical. Y como siempre, pues ahí también hay la patada, el empujón de la familia. Sí. Claro que sí, ahí la familia igual contenta y todo de este nuevo proyecto que emprendo en solitario, ¿no? Ya que, como ustedes conocen, yo pertenecí con mis hermanos a Cumbancheros de Orquesta desde el 2010, que fue hasta este mes de julio que tomé la decisión de trabajar con mi propio proyecto, hacer una nueva orquesta, ¿no? Con las ideas, con los ideales que uno ha venido trabajando desde pequeño y con esa ilusión, ¿no?, de tener algo propio y de brindarle al público nuevas canciones, nuevas melodías que nos alegran el alma, ¿no? Y bueno, al inicio de este programa, amigos, amigas, nosotros habíamos escuchado un tema musical de Rosa y Capulí, de esas colecciones que se las busca, y esto como rindiendo homenaje a Cuenca, a esta ciudad maravillosa que la visitan muchos ecuatorianos y también extranjeros, y que ahora tiene la oportunidad usted en este feriado para que la visite. Hay sus plazas, sus barrios, y obviamente toda la propuesta cultural y además gastronómica que la visita suya ayuda a crecer económicamente a cada una de las localidades que usted visite. Bueno, y ahora, junto a Medardo, nosotros vamos a rendir también homenaje a Cuenca y también quizá también anticiparnos a la celebración del Día de los Difuntos, Medardo. Sí, justamente ahorita. Ya nos espera un feriado largo, ¿no? las festividades de Cuenca, la gente va a pasar en familia con la tradicional colada morada y guagua de pan, y bien chévere para presentarles la música, para que escuchen ahí, le alcen el volumen, se diviertan un momento, ¿no?, con esta nueva propuesta musical que nuevamente espero que sea del agrado de todos ustedes, que es hecho con mucho cariño. Quería decirles a ustedes que este CD que les habíamos dicho que nos trae Medardo Javier y su orquesta, yo estoy tratando de mirar aquí en la portada, tenemos un montón de gente, 16 personas. Bueno, exactamente somos 14, ¿no? Ya. Es una orquesta en la cuerda grande, cuerda gorda, ¿no?, que tiene dos saxofones, dos trompetas, un trombón, piano, bajo, percusión menor, congas, timbales y cuatro vocalistas. Bueno, les comento que los muchachos que me acompañan en este nuevo proyecto son unos jóvenes talentos salidos del Conservatorio Nacional de Música, son de varias partes acá del Ecuador, y también contamos, gracias a Dios, con el talento extranjero, ¿no? Que Ecuador es un país muy muy noble, muy, muy querido, que acoge bien a todos sus visitantes, donde dejan un granito de arena, en este caso en lo cultural, ¿no? En lo musical, que estoy con un muchacho colombiano y un muchacho venezolano que nos acompañan en la orquesta, ¿no? Y es una orquesta joven, netamente joven, y que tenemos toda la ilusión y todas las ganas de hacer cosas grandes aquí en el Ecuador, ¿no? Y representar bien a nuestro país en el extranjero. Con paso firme, dice acá este CD, con paso firme, sí, mi estimado Medardo. Vamos a escuchar la primera canción. Claro, la primera canción es un cover que hemos escogido de Emanuel, Chica de Humo, al estilo de Medardo Javier y su orquesta, que espero que sea del agrado de todos ustedes. Bueno, nosotros entonces en este instante vamos a compartir Chica de Humo y al regresar les vamos a seguir contando más detalles de esta producción. Aún yo no sé quién es, lo deben saber mis pies. La siguen como a las ratas, a la flauta de Hamley, para perderla después. No quiero hablar de este tema, pero es mi mayor problema. Ella está siempre en portada, a toda plana, cada mañana, en el diario de mis penas. Me tantea, se enciende, coquetea, se evapora. Yo que sé dónde va, dónde vive, y todo está mal, y siempre es igual. Y yo que sé, yo no soy detective, la paso fatal. Mi chica de humo, mi chica de humo. Luego me contradice por placer, para hacer y un día me ruboricé. Yo ya dejé atrás los 20 y ella probablemente no estamos para jugar. No me va a trastornar un crucigrama viviente. ¿Me entiende? Me tantea. Coquetea, se evapora. Yo que sé dónde va, dónde vive, y todo está mal, y siempre es igual. Y yo que sé, yo no soy detective, la paso fatal. Mi chica de humo, mi chica de humo. Me tantea, se enciende, coquetea, se evapora. Yo que sé dónde va, dónde vive, y todo está mal, y siempre es igual. Y yo que sé, yo no soy detective, la paso fatal. Mi chica de humo, mi chica de humo. Y estamos nosotros ya de regreso aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a todos por ingresar a este escenario y compartir con nosotros. Les recuerdo que está Medardo Javier y su orquesta presentándonos su nueva propuesta discográfica. Miren ustedes que en tiempo récord lo hizo para que el público de Quito y quizá ya que nos acercamos a las festividades capitalinas allá en Cuenca, también en Riobamba, puedan buscar a Medardo y poder disfrutar junto a esta orquesta con las mejores canciones que nos propone. Siempre los jóvenes buscando por ahí, escarbando cómo poder llegar a este público maravilloso que nos acompaña. Decíamos, Medardo, extra micrófonos, que tuviste que pasar quizá las 24 horas del día en estudio para poder presentar ya en 3 meses esta propuesta. Bueno, sí, justamente yo tenía ya guardada la idea clara, y una vez que decidí retirarme de la anterior orquesta que estaba trabajando junto a mis hermanos, fue algo que todo se dio. Se dieron los músicos, se dio el espacio, el tiempo, todo, o sea, todo se dio, y gracias a Dios en estos 3 meses que les entrego este trabajo discográfico, que fue hecho con mucho cariño. Prácticamente fue entre la sala de ensayos, el estudio de grabación y sesión de fotos para llegar a este producto final, a este primer trabajo discográfico que estamos haciendo mención, que son nuestros primeros cinco canciones, nuestros primeros 5 covers promocionales, ya que en el mes de diciembre haremos el lanzamiento oficial de toda la producción, porque aparte de lo que ahorita estamos presentando, se viene un mosaico de pasacalles, se viene un tributo al Combo de las Estrellas de Colombia, se vienen una salsa inédita romántica, y bueno, y seguimos trabajando, estamos ahí en la lucha, y siempre haciéndolo con mucho cariño para el público, ¿no? Como tú lo habías mencionado, bueno, este CD contiene nuestro primer cover que lo acabamos de escuchar, Chica de Humo. Tenemos un homenaje a Fruco por sus 50 años, el maestro Fruco allá en Colombia, por sus 50 años de trayectoria musical, decidimos hacerle un homenaje. Tenemos un medley merenguero también, merengue, que aquí en el Ecuador gusta bastante el merengue, al estilo de Medardo Javier y su orquesta. El siguiente tema es 2 en 1, y cerramos estos 5 primeros covers con un mosaico dedicado a Colombia que lo titulamos Medley Tropical, que tienen canciones de Pastor López, la banda Caleña y el desaparecido y Rodolfo Aicardi, ¿no? ¿Quién no se acuerda de él? En diciembre siempre las canciones pegajosas y las pegaditas de fin de año. y bueno, decimos 5 canciones que las venimos a escuchar aquí en nuestro programa de Florilegio. Para el mes de diciembre se completa, ¿cuántos temas musicales en esa propuesta? 10. Estos son los 5 primeros y son 10 en total, que justamente lo haremos el 5 de diciembre con una gran presentación que vamos a tener. Que ya en redes sociales pueden seguirnos para que estén atentos dónde es que vamos a hacer el lanzamiento oficial ya completa de nuestra producción. Y es importante, amigos, amigas, siempre les motivamos a ustedes para que puedan marcar el 2220-966, 2220-966. Si ustedes les gustaría dejar un mensaje así que motive a nuestros artistas para que ellos sigan produciendo, para que no se desanimen y puedan el público capitolino del Ecuador y del mundo ir disfrutando pues de estas canciones que van a la par del desarrollo musical. Otra de las canciones que nosotros vamos a escuchar, queremos enviarles un saludo cordial a todos quienes están en la página www.casadelacultura.gov.es. Ahí usted nos puede mirar y también escuchar, y a nuestros amigos que están conectados a través del Facebook también, muchísimas gracias por estar con nosotros. Otro tema musical, a ver, mi estimado Medardo, a ver si tú lo presentas. Bueno, un pedacito del segundo tema, que es un mosaico largo, ¿no? Pero podemos ahí vamos a escuchar una partecita que es el homenaje al maestro Fruco. Es un ramillete de salsas al estilo de Medardo Javier y su orquesta. Para mí no existe. resbala y cae en los charcos del mercado. Tolón, tolón, dicen las gotas, por los charcos de un lugar. Arrojo tu cumpla, arrojo tu cumpla, arrojo tu cumpla, galante van los charcos, por los charcos de un lugar. ¡Ay! Son los charcos, mi amor, son los charcos. Los charcos, mamá. Son los charcos, mi amor, son los charcos. Bernardo Javier te lo canta. Son los charcos, mi amor, son los charcos. Cosa, cosa buena. Son los charcos, mi amor, son los charcos. ¡Qué swing que estamos escuchando y compartiendo aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano! Como siempre decimos que los oyentes de esta radio tienen un privilegio enorme de poder así escuchar así calientitos estos temas musicales. 5 por esta vez, para el mes de diciembre se completa este material discográfico con 10. Nosotros y ustedes de pronto se están preguntando, ¿y quién es el vocalista de esta orquesta? Usted tiene la palabra. Bueno, mi estimada Laura, el vocalista principal que me acompaña en esta nueva producción y en este nuevo proyecto musical es nada más y nada menos que Eric Ibarra, chonero de corazón manavita. Él fue una de las personas pilares importantes al que contribuyeron enormemente musicalmente para esta producción. Es mi cantante invitado. El medley que acabamos de escuchar es el primer feat que hicimos con él y que nos quedó súper chévere, ¿no? Y esperamos que sea del agrado de todo el público, porque para el mes de enero, para el empezar el año, tenemos otro feat que les doy la primicia, que va a ser un homenaje a mi abuelito, Ángel Medardo Luzuriaga González, más conocido como Don Medardo. ¿Cómo no retribuirle a él con ese cariño que él entregó al pueblo ecuatoriano con su música? De la misma manera, hacerle un justo homenaje, ¿no? Así es, y nosotros decíamos acá, extra micrófonos, es decir, mientras ustedes disfrutan de esta música bien, bien, bien chévere, como decimos, esta época tropical que ha tenido nuestro país y que miren, no muere, no se resiste a morir, sino que sigue viviendo, sigue surgiendo nuevos temas musicales. A veces decimos que no hay propuestas nuevas, pues sí lo hay. Y una gran responsabilidad en este caso para ti, Medardo, Medardo Junior, es también seguir como retransmitiendo ese amor, esa pasión por la música como fue la de tu abuelo. Sí, sí, claro que sí. Bueno, Medardo Junior es mi padre, ¿no? Conocido. Ay, sí, conocido, tiene razón, conocido, viene la tercera generación. Conocido en el mundo de la farándula y todo. Él, a pesar de que no fue músico, es un melómano empedernido, siempre él aportando culturalmente a la música. Tiene una colección increíble, una riqueza musical de la música ecuatoriana, en lo que es pasillos, en el yarabís, San Juanitos, Pasacalles. Entonces yo vengo desde esa crianza, ¿no? Con mi abuelito Medardo. La tercera generación. Exactamente, yo inicio la tercera generación. Ajá. Por eso el nombre Medardo, ¿no? Que viene de tradición. Entonces, justamente yo también trabajé con mi abuelito. Lastimosamente nunca pude trabajar en la parte musical. En la parte que yo trabajé fue en la parte laboral. Yo fui chofer personal de él durante 8 años, del 2002 al 2010, en donde esos 8 años para mí fueron increíbles, porque llegué a conocerle a mi abuelito verdaderamente, porque yo desde pequeño solo sabía que mi abuelito era Don Medardo, porque nunca estaba en una Navidad, nunca estaba en 31, porque estaba trabajando, no porque no quisiera él, ¿no? Pero él siempre estaba en algún lugar del mundo trabajando, brindando la música y el cariño a la gente para que disfrute. Entonces, a raíz de que yo logro llegar a trabajar con él durante estos 8 años con él, fueron sumamente muy importantes y de una riqueza para mí, porque me nutrí completamente de todo su aprendizaje, ¿no? O sea, de todas las cuestiones que yo tenía ahí para poderle ayudar. Estaba encargado de la parte logística, había un evento, tengo muchas anécdotas. Entonces, lo principal es de que de él aprendí absolutamente todos los secretos en la música. Yo estaba, me recuerdo que él estaba en sus grabaciones, en las grabaciones de sus LPs, y siempre estaba yo ahí sentadito, escuchando, absorbiendo, escuchando que le corregía a un músico, otro músico, para, porque él era muy detallista en las grabaciones, y eso mismo absorbí yo. De la misma manera, este trabajo que lo he realizado en 3 meses, como le había mencionado, pero fueron 3 meses de jornadas largas de 18 horas. Prácticamente descansamos y teníamos que corregir algo, nos levantábamos. Entonces, y este trabajo fue realizado, grabado entre 5 ciudades, que ¿ya? Gracias a la tecnología eso nos permite ahora hacerlo, ¿no? Esto fue grabado entre Miami, Medellín, Cali, Pasto y Quito. ¿Y por qué este...? Porque, por ejemplo, la producción que hicimos del medley de merengues fue hecho en Miami por la gran colonia dominicana que vive allá. Entonces, la percusión fue grabada por dominicanos. Ajá. Las trompetas fueron grabadas en Medellín con un gran, excelente trompetista. Igualmente, los saxofones fueron grabados acá, en Quito, con el integrante que está con nosotros, Héctor González, que toca en la orquesta. Entonces, es una mezcla de matices, una mezcla de identidades, que por eso fue que el disco nos quedó tan bueno, ¿no? Bueno, y a propósito de hablar de este, diríamos así, enriquecimiento de culturas, porque también el hecho de hacerlo aquí en nuestro país, de poner las partituras y de poderlo compartir con otros artistas, pues significa que también viene ahí un proceso de poner el corazón de cada uno en estos instrumentos, esa pasión. Exactamente, eso es lo que yo busqué en esta producción, ¿no? Eso es lo que yo busqué en esta producción, y con todo el cariño de todos los músicos que participaron, que fueron sin número de músicos, porque como te comento, este CD, las trompetas grabó una persona, el de un tema, de otro tema grabó otra persona, el del otro tema grabó otra persona. Entonces eso es, como tú dices, el ritmo y el enriquecimiento a la producción, y el resultado final nos dio este producto que, como te mencioné anteriormente, hemos grabado salsa, cumbia, merengue, música nacional, paseo, y es decir, grabé todos los ritmos. Entonces, por eso fue que estos 3 meses llenos de un gran entusiasmo, y ya estábamos todos inquietos porque ya sepan de nuestro trabajo, ¿no? Y yo creo que cuando tú haces el trabajo, se dan las cosas, los músicos, en el tiempo, el espacio y el lugar, se dan las cosas, salen cosas buenas. Y como tú mencionaste, para mí realmente, yo no pretendo parecerme a mi abuelito, como él ninguno. Primero, yo soy medardista por mi abuelito, y ahora con mi nuevo proyecto, esperando que la gente con esta nueva propuesta musical, como tú lo mismo lo mencionaste, no muera la cumbia, no muera el pasacalle, no muera la música nacional, que eso es lo que la riqueza más, que no tiene precio, que tenemos los ecuatorianos. Y eso es mi afán, de internacionalizar a la orquesta interpretando la música ecuatoriana. Vamos a escuchar un tema musical de esta riqueza, de esta combinación de colores, sabores y olores. ¿Y este es cuál? Bueno, vamos aquí al medley merenguero, que está hecho con mucho cariño y fue grabado en las 5 ciudades mencionadas anteriormente. Ella es tan bella, sí, como una estrella, sí, es una mujer perfecta para mí. Porque eres tan bella. ¡Pedazo Javier! ¡Y su orquesta! Desde que la conocí no he dejado de pensar en ella. Es una mujer tan bella que me tiene loco, loco en Dios. Aunque ella no me conoce, yo la amo sin tenerla. Solo busco la manera de entregarle todo mi calor. Cuando la vi pasar, el corazón me palpitó y sentí como tembló todo mi cuerpo. Yo quisiera acariciarla para que pueda sentir todo lo que llevo muy dentro de mí. Porque eres tan bella, tan bonita como una estrella, una hermosa y linda doncella que ha llenado mi corazón. Y la noche entera me la paso pensando en ella, buscando alguna manera de ganarme todo su amor. Porque eres tan bella, tan bonita puerta del amor se me cerró. Desde que me dejaste, las azucenas han perdido su color. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañarte, corazón. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte, es como una condena. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte, es como una condena. Es tan bonito tener tu cariño, que no soy nada si no estoy contigo. Y tenerte por siempre conmigo, ser tu abrigo en las noches de frío. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena. Pasando. Yo quiero imaginarme que están felices de poder escuchar esta propuesta discográfica de Medardo Javier y su orquesta. Pero vamos a permitirnos escuchar a alguien que acaba de llegar, a ver si tú mismo lo presentas. Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Les presento acá al productor ejecutivo de la producción y de esta gran orquesta, mi gran amigo de Mil Batallas, Robert Tiburón Tipanguano, quien ha sido un hombre muy importante también en el aporte cultural en este país. Él representa a Express Max, que es la empresa quien ha confiado en nosotros para poder sacar esta producción, ¿no? Que está bajo la veña de él, que ha venido trabajando con un sinnúmero de productores en el ámbito del cine nacional, ahora en esta nueva incursión con la música, y yo muy agradecido del apoyo que él ha dado a algunos artistas, porque algunos artistas han firmado bajo el sello de él, algunos amigos, colegas que les ha ido muy bien, y ahora yo muy contento de pertenecer ahora a esa gran familia de Express Max, ¿no? Bienvenido. Buenas tardes con todos. Yo creo que Medardo dijo ya todo. Felicitando pues Medardo por el gran trabajo que has hecho. Y yo sé que el disco que grabaste y todo les va a encantar a al público, porque está bueno en realidad. ¿Cuál ha sido el aporte fundamental de ustedes y sobre todo esto de apoyar al talento ecuatoriano? Claro, bueno, nuestro proyecto de Express Max empezó en el 2012, empezamos con el tema del cine ecuatoriano, hemos sacado algunos títulos de películas ecuatorianas, entre eso también está discos de artistas ecuatorianos. Es un complicado en realidad en el Ecuador, nos falta mucho por hacer todavía, pero estamos trabajando para difundir y crear cultura en el público. Así es, yo quería decirles a ustedes, amigos, amigas, bajo mi responsabilidad, a ver, en este instante, la primera persona que llame al 2220-966, le vamos a hacer la entrega de un CD de Medardo y su orquesta, 2220-966, así que si usted desea llevarte este CD a casita, por acá el Francisco dice, ya llamo enseguida. Bueno, y si es que este CD no se va hoy en este 2220-966, nosotros lo estaremos compartiendo a través de las redes sociales, que sabemos que ahí son pan caliente, a través de Radio CCE, así que apresúrese, 2220-966, aquellas personas que deseen llevarse este CD, caso contrario, pasa a las redes sociales a través de Radio CCE, como siempre, aquellos que están conectados en las redes sociales, pendientes de todo lo que hacemos aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que nosotros sí, vamos a ir de a poco pues sumándonos a todos estos detalles. Bueno, ya que estamos regalones, vamos a dejar no uno, sino unos dos discos. ¡Qué chévere! Para ¡bravo! Que la gente ahí se entusiasme y haga las llamadas pertinentes, o si no, como había mencionado Laura, estarán sorteándose en redes sociales, que es hecho con mucho cariño para todos ustedes. Perfecto, así que ya saben, 2220-966, nuestros amigos que de pronto están fuera de la ciudad, ya saben, anteponer el 02 o mantenerse pendientes en el Facebook, en Radio CCE, también en el Twitter, donde nosotros publicaremos este material discográfico de nuestro invitado del día de hoy aquí en nuestro programa. Yo creo que ya tenemos la primera llamada telefónica, vamos a ver si es que acertaron el día de hoy o bueno, está ingresando tal vez por otras circunstancias, pero queremos saber si es que esto viene. Está ya Francisco Viracocha listo para compartir con nosotros. Bueno, vamos a ver, tenemos ya la primera llamada, 2220-966, ¿con quién tenemos el gusto? Aló, buenos días. Sí, adelante. Sí, niña linda, estoy escuchando su prestigiosa emisora, yo todos los días pongo y escucho porque francamente la programación es muy buena, es excelente, me da vida. Y por eso le estoy llamando, niña, para él ver si Dios me ayuda a ganarme el disquito del muchachito que está haciendo esa buena música. Vea, jovencito, acá, exactamente, usted ha dicho todo lo correcto, un joven talento ecuatoriano. Le voy a pedir un favor, bájele el volumen a su radio, mientras tanto, bájele un poquito el volumen a su radio porque tenemos una retroalimentación y no nos vamos a poder entender. Entonces, bájele el volumen a su radio, nos vamos a entender. Ya, perfecto. ¿De dónde nos llama? Del sector de La Colmena, niña. Del sector de La Colmena. ¿Cómo se llama usted? Elvia Toaza, a la orden. Elvia Toaza, ¿cuánto tiempo conectada a Radio Casa de la Cultura? Toda la mañana y todo el tiempo, porque yo tengo un tallercito de costura y mientras estoy cosiendo estoy escuchando la linda música y los programas que ustedes ponen. Elvia le está escuchando Medardo Javier. ¿Usted desea dejarle algún mensaje? Aló, buenas tardes. Sí, adelante, le está escuchando Medardo. Ya, mi precioso muchachito, no le conozco, pero en la voz me imagino que, igual que su abuelito, es una gran persona, un muchacho muy inteligente y apto para la música, para darnos felicidad, para darnos vida. Lo único que le digo, que mientras más grande sea, mi hijito, sea humilde, porque eso es lo que le agrada a Dios, y Dios le va a bendecir eternamente, mi hijito. Siga cosechando éxitos, que la música que usted ha hecho está muy buena, excelente, y que Dios le bendiga a usted y a todo su grupo, y a su abuelito también, que tiene raíces grandes en la sangre mismo, mijito. Bueno, mi estimada Elvia, muchas gracias y con mucho cariño, un gran saludo allá para La Colmena, barrio tradicional de Quito. Y bueno, muchas gracias por sus palabras, y eso sí, como usted dice, los pies sobre la tierra, siempre, toda la vida, como el gran maestro, como mi abuelito, Don Medardo, de la misma manera, con el mismo cariño, con la misma pasión, entregamos la música para ustedes, que son el pueblo ecuatoriano, que realmente sin ustedes no somos nada. Sí. Y de antemano, usted se acaba de ganar el CD, le dejamos un CD especial para usted, sin sorteo alguno. Dios lo pague, Laura, le dejamos el disco directamente. Okay, muchas gracias, muy amable, y muchas gracias por siempre estar en sintonía de este prestigioso programa que apoya a los artistas ecuatorianos y reenaltece la cultura en el Ecuador. Así es. Muchas gracias, mi estimada Elvia, un abrazo y Dios le pague. Igualmente, que Dios le bendiga, muchos éxitos, mijito, cuídese, que muchas Dios gracias. Les bendiga a todos. Dios le pague, mi bonito. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está mi querida Elvia, se hace acreedora a este CD, puede pasar por él cuando usted así lo estime pertinente. Aún me queda uno más, 2220-966, si usted en este momento se motiva en llamar al 2220-966, con muchísimo gusto nosotros estaremos para compartir este CD, este nuevo material discográfico de Medardo Javier y su orquesta. ¡Qué pasión, qué amor! Mira tú, ¿qué puedes transmitir a través de la música? Sí, sí, eso realmente, ese es el lo económico pasa en segundo plano ya para el artista, no es importante, ayuda y eso sirve para uno poder seguir brindando la música, pero lo que más le llena a uno de aliento, de alegría, es esta clase de personas como acabamos de escuchar a doña Elvia, que con todo su cariño está escuchando en su tallercito de costura, escuchando la música que le hace bailar, le hace olvidarse de los problemas, porque eso hace la música. El momento que ya terminan de escuchar una canción, algo, otra vez volvemos a la realidad, y nos pasa a nosotros los artistas también, que cuando ya vemos que la gente siempre quiere algo más de nosotros, y eso es lo que nosotros siempre debemos hacer, retribuir con música, música y más música. Y sobre todo, pues imagínate tú, acá, como dijo Elvia, pues en un taller de costura, imagínate, cosiendo, pues aumenta tu espíritu para seguir haciendo las cosas. Imagínate con qué swing el día de hoy con Medardo y su orquesta. Y además decirles que no solamente pasa en estos espacios, sino mientras usted conduce, mientras está en la oficina, pues escribiendo alguna cosa, también hay motivación cuando escuchamos la buena música. Así que nosotros no nos queda más de en este día agradecer a todos por habernos acompañado. Nos quedó este CD acá, lástima que no lo hicimos al inicio para poder ir No, pero se va porque llamadas. se va porque se va el CD. Se va a través eso sí. De las redes sociales, Radio CCE, pendientes ahí los amigos de las redes sociales, porque allá también estará este material discográfico. Agradecemos a Francisco y a usted, mi amigo, recuérdeme su nombre. Robert, muchísimas gracias por haber muchas estado aquí, por a tu esposa también, Medardo. Sí, sí, muchas gracias a mi esposa ahí en las buenas y en las malas, siempre apoyando y es la cómplice de todo este proyecto, a mis hijos Gonzalo y Martina, que son mi motor y realmente ellos son los que todo el peso de la del tiempo y todas esas cuestiones, siempre uno está ausente en casa, pero de corazón siempre presente. ¿Cómo se llama tu esposa? Yoconda. Yoconda, muchas gracias por haber venido a este programa y haber sido la barra número uno de Medardo Javier y su orquesta. Gracias a todos por habernos acompañado y les vamos a dejar con algo. Claro, claro que sí, a ver, un estilo de paseíto ahí, que es el tema, se llama Dos en Uno, en la voz de Eric Ibarra, mi compadre, que lastimosamente no pudo estar en el programa porque estuvo con su hijita en el programa de ya del feriado, que le mando un gran saludo, que nos está escuchando, al grande Eric Ibarra, y bueno, con mucho cariño nos despedimos con este tema y hasta luego y un próximo encuentro. Gracias y que tengan un excelente feriado. Y mi amor siempre para ti. Javier y su orquesta. ¡Gózalo! Estoy por ti.